¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos del que fue el gas de guerra más mortal usado en la Primera Guerra Mundial, el fosgeno, una de las primeras armas químicas usadas de forma sistemática que además aún es producida ampliamente a nivel mundial, solo que con otros propósitos. En este video veremos cómo es que este gas provoca la muerte, los signos y síntomas que provoca y qué es lo que le hace mucho más letal que otros gases de guerra mejor conocidos como el cloro y el gas mostaza. Dicho esto, como es costumbre, pongámonos en contexto. El fosgeno, también conocido como dicloruro de carbonilo, es una sustancia tristemente célebre por ser la responsable de más del 85% de las muertes provocadas por armas químicas durante la Primera Guerra Mundial. Hablamos de la que, en términos cuantitativos, es el arma química más letal usada en la historia de la humanidad, de acuerdo al número de víctimas mortales en los campos de batalla. A pesar de no ser tan famoso como el cloro o incluso el gas mostaza, el fosgeno es, desde un punto de vista táctico, un arma sustancialmente más peligrosa. Se trata de un compuesto que a temperatura ambiente existe en la forma de un gas que es incoloro y con un olor que puede pasar fácilmente desapercibido a bajas concentraciones, usualmente descrito como similar al del moho o el del pasto recién cortado. Sin embargo, esta es una característica que no todas las personas pueden percibir con facilidad, e incluso se refiere que la concentración mínima necesaria de fosgeno que debe haber en el ambiente para poder percibir su olor es mayor que la que se necesita para provocar la muerte. Es decir, que si hay suficiente gas fosgeno en el aire como para poder olerlo de forma consistente, es muy probable que sea una de las últimas cosas que puedas oler. Pero para potenciar aún más su capacidad como arma, se trata de un gas que posee un cierto periodo de latencia, un retraso entre el momento en el que es inhalado y en el que aparecen síntomas significativos, lo que puede evitar que las víctimas potenciales busquen ayuda a tiempo o se alejen del área de exposición. Ahora, no se trata solo de un arma química. El fosgeno, además, es una materia prima fundamental en distintas industrias como en la fabricación de plásticos, pinturas y pesticidas. Y de hecho, uno de los primeros usos que se le dio a este gas fue con fines industriales. Y fue precisamente su abundancia como materia prima lo que luego llevó a que se usase con fines bélicos. Los ejércitos de la Primera Guerra Mundial comenzaron básicamente lanzándose aquellos gases que tenían en abundancia en sus industrias los unos a los otros. En el caso del fosgeno, hablamos de un gas que fue sintetizado por primera vez por el químico inglés John Davy casi 100 años antes de la Gran Guerra, en el año 1812. El fosgeno fue obtenido por primera vez al mezclar gas cloro en estado puro con monóxido de carbono en presencia de luz, y de allí su nombre. Fosgeno vendría a significar nacido de la luz, un nombre algo irónico para una sustancia que tendría un futuro tan ominoso. A día de hoy, el fosgeno sigue siendo un componente necesario para distintos procesos industriales, al punto de que se producen aproximadamente 15 millones de toneladas de este gas cada año, y por esta razón es de todo menos un problema del pasado. Las intoxicaciones por fosgeno no solo continúan siendo un problema, sino que además su potencial para ser usado en ataques terroristas o para ser objetivo de sabotajes es una realidad palpable, lo que ha llevado a que se siga estudiando desde un punto de vista médico y toxicológico. Ahora, para entender cómo este gas afecta al cuerpo humano, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se trata de un compuesto con una baja solubilidad en los tejidos. Esto quiere decir que cuando es inhalado, el fosgeno se resiste, en primer momento, a interactuar con nuestro cuerpo. Esto podría parecer algo bueno, pero en este caso no lo es, ya que implica que este gas puede descender profundamente en nuestro sistema respiratorio sin ser modificado. Puede llegar a los alvéolos pulmonares y solo entonces comenzar a reaccionar, provocando daños graves y profundos, concentrados específicamente en los pulmones. Para contrastar esto, tenemos el ejemplo del cloro, otro gas usado en la guerra que vimos en el video anterior y que se disuelve con mayor facilidad en nuestros tejidos, por lo que ataca no solo a los pulmones, sino también a la nariz, la boca e incluso los ojos. El cloro interactúa más fácilmente con nuestros cuerpos y esto a su vez se traduce en síntomas más rápidos, pero que no siempre alcanzan a afectar los pulmones y que además sirven como una señal de alarma para el cuerpo. Ahora, el fosgeno produce daños principalmente a través de dos mecanismos. El primero, y el más único, por decirlo de alguna manera, es la capacidad de este gas para degradar lo que se conoce como surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es una secreción especial producida en los pulmones que tiene el fin de evitar que estos colapsen por efecto de la tensión superficial. Para poner un ejemplo que nos ayude a entender qué significa todo esto, podemos pensar en una bolsa plástica. Una bolsa plástica mojada tiende a pegarse y a apelmazarse, y es mucho más difícil de abrir y de llenar. En líneas generales, generales, las superficies húmedas tienden a adherirse por los efectos de la tensión superficial del agua. Los alvéolos pulmonares, las pequeñas estructuras de este órgano donde ocurre el intercambio gaseoso, serían pequeñas bolsas plásticas húmedas, y en este caso el surfactante pulmonar sería una sustancia producida para evitar que éstas se peguen entre sí. Sin surfactante pulmonar, los pulmones colapsarían debido a la tendencia que tienen las superficies húmedas a pegarse unas con otras. Y es que, como se podrán imaginar, la superficie interna de los pulmones no está seca ni mucho menos. El fosgeno interactúa con el surfactante pulmonar, daña las proteínas que lo componen e impide que éste funcione con normalidad, lo que lleva al colapso de los alvéolos. Los pequeños sacos de aire que componen al pulmón comienzan a pegarse entre sí, impidiendo que ocurra el intercambio gaseoso. El fosgeno, para ponerlo de forma sencilla, induce la consolidación del tejido pulmonar, impide que éste pueda ventilarse con normalidad y lleva a lo que se conoce como atelectasias, zonas de pulmón colapsado. El segundo mecanismo de acción detrás del fosgeno, y quizás el más importante, es su notable capacidad para inducir estrés oxidativo. De forma similar al cloro del que proviene, el fosgeno es una sustancia muy reactiva. Sin embargo, en lugar de tener una preferencia por el agua como ocurre con el cloro, este tiende a reaccionar con otros compuestos distintos, particularmente uno llamado glutatión. El glutatión es el antioxidante más importante del cuerpo humano. Es una sustancia indispensable para la supervivencia de nuestras células y sirve para protegerlas de sustancias altamente reactivas, precisamente como el propio fosgeno, pero también como el oxígeno que necesitamos para sobrevivir. El oxígeno, a su manera, puede ser un veneno y de hecho hay múltiples bacterias y microorganismos que mueren ante la presencia de oxígeno. En seres humanos y otros animales, el glutatión es precisamente el antídoto que evita que el oxígeno, que nos mantiene con vida, así como sus compuestos, maten a nuestras células. Para ilustrar lo importante que es el glutatión para nuestros pulmones, el líquido que recubre internamente estos órganos contiene 140 veces más glutatión que la propia sangre. El tejido pulmonar depende del glutatión para sobrevivir y también para regular su respuesta inmunitaria. El fosgeno agota el glutatión en los pulmones. Sin este, las células pulmonares quedan desprotegidas ante los daños del oxígeno y del propio fosgeno, y llegado a cierto punto comienzan a morir. En parte es por esta razón que el fosgeno tiene un periodo de latencia entre el momento en el que es inhalado y el momento en el que aparecen los síntomas. Se requiere de un cierto plazo para que se agoten las reservas de glutatión y el daño oxidativo alcance los niveles necesarios como para producir muerte celular. Hablamos de un máximo de hasta 72 horas dependiendo de la dosis inhalada. Los síntomas aparecen de forma insidiosa. Históricamente, una de las primeras manifestaciones reportadas eran las alteraciones en el olor y el sabor de las cosas. Los fumadores dejaban de fumar y las víctimas perdían el apetito. Aparecían dolores de cabeza, sensación de falta de aire que progresaba a una tos seca acompañada de sibilancias, sonidos leves como silbidos al respirar. También podía aparecer sensación de opresión en el pecho y conforme progresaban los daños, la tos se tornaba productiva con secreciones espumosas y cambios en la coloración de la piel que reflejaban el fallo para distribuir oxígeno en los tejidos. Los médicos de la Primera Guerra Mundial solían separar los casos de intoxicación por fosgeno en dos presentaciones principales: la congestión venenosa, en la que la cara se tornaba congestiva de un color azul o púrpura y la víctima exhibía una respiración agitada y profunda, acompañada de cuantiosa tos espumosa. Por otro lado estaba la palidez gris, en la que las víctimas se tornaban del color de la ceniza con una respiración rápida pero superficial, sin tos y con una muy elevada frecuencia cardíaca. Este grupo de pacientes eran los más proclives a morir. Conforme la intoxicación progresa y se instala la muerte celular, los pulmones pasan a llenarse de los desechos de estas células muertas y de secreciones inflamatorias que empeoran aún más los daños. Se instala un círculo vicioso de muerte celular que a su vez intensifica las lesiones y que se conoce como síndrome de dificultad respiratoria aguda, que fácilmente puede llevar a la muerte. Los pulmones de las víctimas del fosgeno se inundaban con fluidos e incluso se llega a describir a la muerte por exposición a este gas como un ahogamiento en tierra firme. Ahora, más allá de los dos mecanismos de acción principales que ya mencionamos, hay otros procesos secundarios relacionados a la patogenia de la toxicidad del fosgeno que también son relevantes. El fosgeno reacciona menos con el agua que el cloro, pero aún así lo hace, y cuando esto ocurre se produce ácido clorhídrico, un ácido altamente corrosivo y peligroso, el mismo que tenemos en el estómago. Y en el proceso de conversión de fosgeno a ácido clorhídrico, además también se libera dióxido de carbono. La presencia de este ácido también suma a los daños producidos por este gas, sobre todo cuando se encuentra en altas concentraciones. En estos casos, la conversión de fosgeno a ácido clorhídrico puede ser lo suficientemente alta como para producir irritación en los ojos y en las vías respiratorias. De forma adicional, también parece ser que el fosgeno, a través de mecanismos que no se conocen con exactitud, interactúa con el sistema circulatorio y el sistema nervioso. En modelos experimentales como ratones y perros, uno de los primeros signos que aparecen con la inhalación de este gas es la bradicardia, una caída de la frecuencia cardíaca, pero también puede aparecer un aumento en el flujo de sangre que circula por los pulmones, potencialmente promoviendo la aparición del edema pulmonar que caracteriza a la exposición a este gas. Todas estas características explican la alta letalidad del fosgeno cuando lo comparamos con otras armas químicas usadas en la Gran Guerra. Este gas mató aproximadamente 70.000 personas de las 90.000 víctimas letales producidas por las armas químicas, convirtiéndolo por mucho no solo en el arma química más letal de la Primera Guerra Mundial, sino también en la más mortal usada en la historia de nuestra especie, por lo menos si nos limitamos a las bajas en los campos de batalla. Ciertamente hay otros gases técnicamente más letales si tenemos en cuenta la dosis con la que pueden provocar la muerte, algunos de los cuales incluso hemos analizado en este canal. Pero afortunadamente no se ha visto un uso de esos gases en la guerra con la misma escala que ha ocurrido con el fosgeno. Para potenciar su eficacia, era normal que este gas se desplegase con otros que contribuían a sus efectos. Un buen ejemplo de esto es cómo los alemanes emplearon el fosgeno en combinación con la cloropicrina, un agente emetógeno, es decir, un inductor de vómitos que obligaba a los soldados a quitarse las máscaras antigás para poder vomitar, lo que les dejaba expuestos a los efectos del fosgeno. Como suele ocurrir, se inició una carrera armamentística que consistió en el desarrollo de nuevos gases, así como mecanismos para contrarrestarlos. Uno de los primeros dispositivos usados para proteger frente al fosgeno fue la máscara o casco PH. Contrario a lo que se podría pensar, este dispositivo no aislaba al usuario del gas al estar hecho de tela. Sin embargo, estaba impregnado con una sustancia llamada fenato de hexamina, que en inglés da precisamente las iniciales PH. El fenato de hexamina reacciona ávidamente con el fosgeno, neutralizándolo y evitando que este pueda alcanzar el sistema respiratorio del usuario. En esencia, hablamos de una forma rudimentaria de los filtros para máscaras antigás que se producen hoy en día. Y lamentablemente, este principio de mejor prevenir que lamentar sigue aplicando aún en la actualidad. A día de hoy todavía no existe un tratamiento específico ni tampoco un antídoto para la exposición al fosgeno. Aunque, afortunadamente también, los casos de intoxicación que este produce suelen ser relativamente raros, por lo que tampoco existen protocolos de tratamiento estandarizados. Algunos fármacos que podrían tener un espacio en el tratamiento de la exposición a este gas son compuestos antioxidantes como la melatonina, la N-acetilcisteína y el ester fenílico de ácido cafeico, así como antiinflamatorios como el ibuprofeno y distintos glucocorticoides, que se deben sumar, de ser necesario, a medios para mejorar o reemplazar la ventilación pulmonar. La morfina y las benzodiazepinas también cumplen un rol potencialmente importante al ayudar a manejar el dolor y la ansiedad de quienes sufren intoxicación por fosgeno.